Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Están sintonizando Radio La Tue por las ondas libres de por ahí por patagonialibre.org. Ahí sonamos todos los días, estamos ahí permanentemente sonando, tirando información. Ya hoy es 28 de febrero, venimos con un programa, el número 38, Caja de Pandora. Hace rato ya que no estábamos haciendo programa, porque hemos tenido bastante movimiento en este último mes. Hemos estado por ahí por Puerto Cisne retransmitiendo algunas actividades, han habido peñas también que se han ido retransmitiendo y aprendiendo otras cosas también, así que conspirando para que esto no pare. Así que les extiendo un saludo a todos y nada, pues llame al abuelito, la abuelita, la tía, para que se venga a tomar unos mates y pueda venir a informarse de lo que está sucediendo en distintos lados del globo. Así es, un gusto nuevamente estar aquí en Caja de Pandora, en este capítulo ya 38 del año, ya de otro año. Empezamos hace el 2017, no, el 2018. Y ya estamos, ya dimos la vuelta casi, así que feliz por eso, dándole desde la radio, cubriendo también. Anduvimos por allá, por los cisnes, dando una vuelta. Hay que pasear también, no todo activismo o trabajo, hay que darse sus tiempos de descanso también, son necesarios para poder estar ahí en la lucha. Así que nada, pues, resistiendo, anduvimos aprendiendo por ahí también, nos dimos hartas vueltas, estuvo bien bueno. Así que retomando lo cíclico esto de Caja de Pandora, y así que aquí estamos nuevamente con harta información. Hoy día harta música, música bien, nos vamos a ir a un lado ya más, un poco más pesado. Hoy día tenemos varias bandas coyhaiquinas, gente de acá de Coyhaique y también de otros lados, del otro lado del alambre. Traemos algo de música también para mostrarles lo que se está creando por ahí. Cuando uno no ve nada, ve que la gente quizás no pasa nada, hay gente creando, hay gente haciendo lo que les gusta, lo que les apasiona, y eso es lo que le da un poco de sabor a todo este tedio urbano en el capital. Y así que ahí estamos, vamos a empezar ya. Quiero saludar aquí a un compañero que nos vino a saludar a los estudios por ahí en una parte de aquí de la Patagonia. Nada, pues ahí nos va a estar escuchando, de repente puede dar su opinión, porque aquí no silenciamos a nadie. A veces sí, ya, no, pero para que salude ahí a todos, pues. Hola a todos, gracias a los amigos de la radio por la invitación. Aquí vamos a estar apañando, aprendiendo con ustedes, gracias. Muy bien, ya como para ponernos un poco más serio. Dentro del primer bloque queremos comentarle la situación de la industria salmonera que está dejando la patada ya en Puerto Williams, ¿cierto? Ahí hay una compañera que vamos a hacer un contacto telefónico, el cual nos va a comentar cuál es la actual situación que se está viviendo allá y toda la parafernalia que se está armando para dar luz verde a todo este tipo de proyectos. Sin ir más allá, viene el rey, ¿de dónde, compañero? De Noruega. O sea, están ahí, hay recursos para hacer este tipo de cosas, pero no para fomentar otros proyectos o otras necesidades básicas de la gente. Y como ya bien hemos venido repitiendo, todo este tipo de proyectos y de, sobre todo, empresas extractivistas, sucede que no son sostenibles en el tiempo. Si bien tienen este argumento y está sustento de que tanto la minera, las salmoneras dan trabajo, perfecto, es algo momentáneo, porque llega al punto en que siempre van a quebrar. No es sostenible para la salud de las personas, porque siempre existe algún grado de explotación laboral, existe algún grado de contaminación, y así con otras más situaciones que lo hemos vivido, lo hemos visto, y simplemente no se quiere tener más zonas de sacrificio en ningún otro lugar, ni de este territorio ni de otras latitudes. Vamos a hacer una entrevista aquí a una señora, una compañera que se llama Giselotte Álvarez. Es activista de allá del movimiento que está en contra de la salmonera, y ella nos va a contar más o menos qué es lo que se está viviendo en esa zona. Hola, Giselotte, aquí estamos desde Radio La Tue, Caja de Pandora. Para toda la gente que podrías contarnos un poco cuál es la situación que ustedes allá en William están viviendo, y bueno, para un poco ya para después entrar a conversar. Hola, gracias por la invitación, por tomar decisiones en nuestra demanda ciudadana. Nosotros somos un movimiento real espontáneo que surge a raíz de ciertas situaciones que nos quejan aquí en la isla. Nosotros vivimos al sur del mundo, estamos más cerca de Argentina que de Chile, estamos colgando del globo terráqueo y a la vueltita de Cabo de Hornos, así estamos más cerca de la Antártica que de Punta Arenas. Así que vivimos en estado permanente de aislación y de extremo. Y bueno, y darle las gracias a la radio La Tue, y al programa Caja de Pandora por acoger nuestra demanda ciudadana. Respecto a lo que me decías tú de la situación, bueno, nosotros hace un par de meses nos enteramos de la inminente llegada acá de una salmonera que tiene en principio autorizada 4 concesiones, pero esa autorización es cuestionable, porque de hecho la RCA, que es la resolución de calificación ambiental, vencieron, y además en ese proceso ellos las traspasaron de la pesquera Cabo Pilar a la pesquera Nueva Austral. Y a partir de eso nosotros empezamos a investigar y nos dimos cuenta que no habían hecho consulta ciudadana, no habían hecho consulta indígena, que corresponde porque aquí hay una comunidad indígena grande, o mal llamada indígena, que son pueblos originarios, que son los Yaganes, los Mapuche y los Huilliche. Y además, a medida que vamos investigando y tratando de saber cómo se autorizó este proceso, nos vamos dando cuenta que tanto Subpesca, Serna Pesca, y el SEA, que es el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental, están siendo cuestionados. Es el contexto a grandes rasgos. Bueno, tú nos comentabas y nos enviaste unos documentos. En esos documentos decía que detrás de todas estas empresas hay un lobby súper fuerte a nivel de autoridades políticas, que hay parte de la corona de Noruega haciendo un lobby súper fuerte. ¿Podrías contarnos un poco sobre esa situación? Sí, bueno, esto es algo que se viene arrastrando hace años, porque estas concesiones son entre el 2001 y el 2004, y el 2005 las renuevan, pero sin renovarla, o sea, las mantienen a pesar que se les venció la resolución de calificación ambiental. Y en realidad esto es un lobby grande, incluso en la administración anterior de Sebastián Piñera. En septiembre del 2013 hizo una modificación a un convenio internacional que hizo el Estado de Chile con la Organización Internacional del Trabajo, que se llama el convenio 169, que obliga a los estados que firman este acuerdo a que hagan consulta indígena. Entonces le hizo una modificación él dice ahí en el documento para clarificar, pero en el fondo no es clarificar, es flexibilizar y hacer casi imposible la aplicación del convenio. Pero esto tampoco es una responsabilidad de una bancada, de un partido, de un presidente, porque esto es un lobby a nivel de Estado que viene haciendo hace mucho tiempo, a tal punto que ahora el 21 de marzo llega a Santiago, esta es una información que transmitió el canciller Ampuero, por una visita de Estado que son invitados los reyes de Noruega, por Sebastián Piñera a reunirse con empresarios chilenos en Santiago. Y él además viene con una comitiva de empresarios noruegos y el discurso inaugural lo va a dar el rey noruego. Y ahí, dentro de las temáticas más importantes a tratar, una son la ciudad inteligente y la salmonicultura en Chile y el éxito de la salmonicultura, etcétera, etcétera. Y después de ahí se vienen a Puerto Williams a hacer una visita en terreno de lo que van a hacer sus negocios acá. Y nosotros sabemos, porque hay documentación en la prensa también, que ya ha cerrado un acuerdo similar con el presidente argentino Macri para hacer lo mismo en el otro lado, o la otra ribera del canal Beagle, que es aquí al frente, en Ushuaia. Al respecto de eso, la otra vez, bueno, como radio y como programa hemos estado siguiendo constantemente la problemática de la expansión salmonera hacia la región de lo que hoy se le llama Magallanes. Y en ese contexto, hace un tiempo había circulado una noticia que decía que en el lado argentino se había sepultado la posibilidad de que se instalen salmoneras en el canal Beagle. Con lo que tú nos dices, esto habría sido mentira entonces. Lo que pasa que una es la información que dan los gobiernos, o a veces también nos hacen creer que el tigre está muerto y solo está durmiendo, y otra es el hecho fidedigno, que incluso salió en algunos artículos a nivel nacional acá, de periódico de investigación, donde se reafirma también eso de que hubo un acuerdo firmado y se especifica la cantidad de millones de dólares comprometidos de inversión para la Argentina en la ribera de Ushuaia. Bueno, que frente a nosotros está Almanza, que es un pueblito, una caleta chiquitita. Y la verdad que nuevamente los gobiernos de ninguno de los países consideran a ciudadanos, porque en Ushuaia nadie apoya tampoco la instalación de la salmonera. Sí, bueno, es que ¿qué pueblo va a apoyar la expansión de una industria altamente contaminante como es la salmonicultura? Desde acá, desde Aysén, te podemos contar la experiencia que acá se ha vivido, que no ha sido para nada grata y no ha sido ningún avance como se ha prometido para las ciudades o pueblos a las cuales se instalan. Desde esa perspectiva, ¿cómo están ustedes organizados allá? ¿Se está movilizando la gente? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, dos cositas. Una, rescatar lo que dices tú, que en realidad la salmonicultura es una industria que se expande a partir de su fracaso, porque se expande porque contamina a tal nivel las aguas que quita el oxígeno del agua a raíz de la gran producción de fecas y de cadáveres y de exceso de nutrientes se pone al agua, lo que hace crecer algas tóxicas y además toxinas como la que provoca la marea roja, que tienen que expandirse y seguir bajando hacia el sur, como están ahora ya instalados en gran parte de Magallanes, y nosotros estamos poniendo el muro para que nos sigan avanzando, y un poco también cuestionar todo el proceso y ojalá que se retiren las salmoneras de Chile, o que vuelvan a lo que era antiguamente, que cultivaban en tierra. Eso es un poco el contexto, y lamentablemente, claro, ustedes tienen la experiencia empírica, no hay que ser científico para poder ir y ver en terreno lo que pasó y el desastre, que además es un desastre ecológico a muy largo plazo y muchas de las consecuencias son irreversibles. Respecto a cómo estamos organizados, nosotros somos parte de la comunidad, tenemos mucho apoyo de la comunidad, pero no todas se manifiestan públicamente, porque somos un pueblito chiquitito en una isla, entonces es muy fácil perder el empleo. Hay mucha gente que trabaja para el sistema público, hay muchas familias de marinos, el 60% de la población son marinos, nosotros somos 2.000 personas aproximadamente, y además y nosotros no tenemos financiamiento ni recursos ni apoyo de nadie. De esto, ayer yo entrevisté al intendente regional que vino al cambio de mando del gobernador y al nuevo gobernador, y ellos con palabras de buena crianza dicen, bueno, sí, cuenten con nosotros, pero ellos inmediatamente recurren al tema de que esto es legal, que esto ya está visado, y que lo único que nos queda a nosotros tratar de de averiguar, de demostrar y de hacer una apelación ante la justicia, y tampoco lo proponen ellos, sino que yo en la misma entrevista digo, bueno, ustedes se podrían hacer parte con un recurso judicial ante el Tribunal Ambiental para pedir una orden de protección. Se me olvidó ahora la palabra técnica. Un recurso de protección a partir de que además esto está garantizado en la Constitución, en el artículo 19, número 8, dice que nosotros, la Constitución asegura un medio ambiente limpio, tierra, agua, mar, etcétera. Y en el mismo artículo, pero en el 24, habla de la propiedad privada y el derecho que tenemos todos a tener propiedad privada en este territorio, pero se interpone, sí, o puede intervenir el Estado cuando está en riesgo la seguridad del Estado o el medio ambiente, entre otras causales. Entonces ellos podrían intervenir, así como los intendentes en otras regiones, en Santiago o ciudades más grandes, interponen recursos por desórdenes o sobre los que resultan responsables, por ejemplo, cuando fue el megaterremoto que la gente saqueaba, o incluso en hechos que son más difíciles de probar. Pero aquí a nadie le importa, así que nosotros realmente estamos solos y somos David contra Goliat. Bueno, ¿cuáles van a ser las acciones que van a seguir ustedes de aquí en adelante para hacerle frente a la salmonera? Bueno, las acciones, mantener y profundizar lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento, tener contacto con los medios. Todos los medios no sirven, ninguna radio, ninguna publicación es demasiado pequeña, porque además este tipo, yo como periodista te lo digo con conocimiento de causa, este tipo de agendas sociales, contra poderosos, contra grandes inversionistas, no tienen espacio en los medios más media, ¿viste? Los de masa. Uno para salir en los medios tiene que ponerse hasta implante de silicona, hacer alguna barbaridad, alguna estupidez en la calle, y ahí uno sale en los medios. Pero estas cosas importantes que son a largo plazo y que afecta a la gente que viene a este país, no solo a los chilenos, por generaciones, que afecta el patrimonio y la humanidad, eso no sale en la prensa. Así que nuestras acciones son seguir con la campaña periodística. Todo lo que nosotros hicimos está argumentado y fundamentado con documentación pública, que uno la puede descargar en internet gracias a la ley de acceso a la información, entre otras. Además, vamos a seguir manifestándonos y haciendo una campaña también internacional para decirle a la gente no consuma salmones, porque también el europeo viene con toda una conciencia ideológica y está muy cómodo en Europa, y llegan acá y ay, qué lindo, ojalá se mantenga así, y nos critican un poco por el mal manejo que tenemos en Latinoamérica, la basura, de los perros, un montón de cosas, pero gran parte de los problemas que tenemos nosotros, los más profundos y los más difíciles de tratar, vienen de países desarrollados que no han metido su tecnología, como el plástico, las botellas plásticas, las de bebida, por ejemplo, productos tóxicos, y también la salmonera, porque es un artículo de lujo. Con esto la industria no alimenticia no cubre la necesidad de comida de la gente pobre del mundo. La gente pobre del mundo se sigue muriendo de hambre en los países del mundo, como en África, en India, y esto es un objeto de lujo. Nosotros aquí tenemos la trucha arcoíris, en Chile hay varios tipos de trucha que perfectamente podrían atender la necesidad, pero esto, la idea es producir mucho y a menor costo, y para eso le meten harto antibiótico, harto pesticida, exceso de nutrientes, y hay jaulas, lo que mismo lo leí en una de las publicaciones de una de las pesqueras, que por jaula tienen 1,5 millones, entonces estaban autoelogiando su capacidad productiva. Imagínate la cantidad de cadáveres que genera eso en cada jaula, la descomposición que genera y el efecto que tiene en fondo marino, en los animalitos carroñeros, como la centolla, el centollón, y aparte las fecas. Todo eso contamina y hace que después se vaya el oxígeno y aparezcan estas toxinas. Bueno, con eso tenemos un panorama general de la situación allá, y muchas gracias por el contacto. Bueno, ahí como pudieron escuchar, se hizo una contextualización bastante completa de lo que está sucediendo allá. Si bien ahí, como siempre decimos, existen proyectos en todo el mundo de extractivismo, pero hay que destacar que aún así hay gente que se levanta y va en contra y dar cara a estos proyectos. Así que nos da una mirada un poco más esperanzadora de todas estas situaciones. Sin ir más allá, acá en la región de Aysén se encuentra la red antiminera, ¿cierto? Entonces, dando cara a todo lo que está ocurriendo. Así que aguante para allá los compañeros y las compañeras que están en lucha en Puerto Williams, y a todos aquellos que están ahí luchando en distintos territorios. Así es. Recordar que, bueno, hay varias, la forma de actuar de la salmonicultura en general y de las empresas extractivistas es bastante por debajo de la mesa. Entonces hay que estar bien ahí, a ojo al charqui, no hay que dejarles pasar nada. Acá la minería es la misma forma de actuar que la salmonicultura allá en Puerto William. La gente se reúne entre cuatro paredes, hay poder político, poder económico haciéndoles el lobby para que les den todos los permisos y los dejen instalarse. Entonces, la única herramienta que nos queda a nosotros es organizarnos, resistir, organizarnos entre las distintas individualidades, quizás por ahí hacer movimientos más amplios, pero cada uno ahí ve cómo lo hace y de qué manera. La cosa es resistir, así que eso es. Vamos a dos temas musicales para continuar. Son temas de producción de una persona de acá de Coyhaique. Él nos facilitó sus temas para que les demos difusión. También agradecer aquí a la persona que lo envió. Y vamos a ir con Nubes Grises y Terreno, de José Luis. Todo está Centellas de cristal en manos de papel no pueden cosechar más que el viento crudo en un abismo sin caminos. ¿Qué puedo hacer por ti? No suelo escatimar. Déjame caminar por el arco de tu iris. Sabes, el tiempo no es moldeable a tu piel de papel sin mí. Por eso déjate caer por el dulce abismo. Acariciar, soy un soldado del volver. ¿Qué puedo hacer por ti? No suelo escatimar. Déjame caminar por el arco de tu iris. Y aunque tus manos de papel se quemen como la centella, recuerda que el viento escudriña todo tu vuelta ya en nuestro segundo bloque de Caja de Pandora. Ahí estaba sonando un amigo que nos pasó sus temas, que aquí de oriundo de Coyhaique, el José Reyes. Así que aguante para su musiquita, igual e independiente, la máxima autogestión de su música. Así que Pulento lo vamos a estar pasando ahí en la radio, para que le echen una oreja. Bueno, en este segundo bloque lo que nos gustaría abordar es la situación que está pasando acá en la región en torno a los incendios. Ya hemos sabido que llevamos más de 2 semanas en un incendio que no ha cesado y que ha cesado por momentos en la localidad allá de la zona de Cochrane. Y estuvimos, yo creo, más de una semana sin respuesta alguna de parte del gobierno central. Y mientras veíamos que el imbécil de Piñera se iba a dar una vuelta a Venezuela, resulta que acá la Patagonia estaba ardiendo. Este ha sido el segundo incendio más grande después del que ardió muchos años. Entonces, y ya van más de 15.000 hectáreas. Sí, 20.000 hectáreas. Entonces, chuta, es preocupante porque si hubiese sido mucho más catastrófico de lo que ya es, podría haber arrasado con toda una localidad, Cochrane, ¿cierto? El otro día, sin ir más allá, una señora me comentaba que en la radio había llamado a un caballero que tenía 80 años y que estaba en una angustia máxima porque tenía mucho ganado en una zona de Cochrane, así como va hacia el interior, y es su fuente laboral, y resulta que tuvo que ir a buscar su ganado él solito, a caballo se fue, y recorrió hectárea a hectárea, y dijo, se me puede haber quemado la casa, todo, pero menos mi ganado. Y fue a buscar su animalito, y dijo, bueno, se le perdieron unos pocos, pero no tuvo una pérdida total. Y me imagino que así como él, existen muchas más personas en la misma situación. Y solamente por el descuido del mismo humano, hacemos tanto daño a la tierra. Hay varios comunicados que se han emitido. Hay una agrupación de Patagonia Rebelde, que son cabros que se han unido, todo como motivados por la defensa del territorio. Son chicos que son de acá, Patagones, que estudian y que viven en Valdivia. Y otros también que están simpatizando con las mismas causas, que han emitido un comunicado sobre el catastrófico incendio que afecta a la comunidad de Cochrane y los alrededores. ¿Lo leemos? ¿No es así? Como colectivo Patagonia Rebelde Valdivia, conformado por personas pertenecientes a la región de Aysén, con un marcado compromiso hacia las problemáticas que enfrenta dicha zona, por lo cual nos vemos en la obligación de visibilizar de primera mano uno de los sucesos que más afligen a los pobladores de nuestra región en la actualidad, como lo es el incendio que aqueja la comuna de Cochrane, en la provincia Capitán Prat, denominado Colonia Sur Valle Grande, el cual hasta el momento ha arrasado con más de 16.000 hectáreas, afectando gravemente la flora y fauna del lugar, y el cual, a pesar de los incorrectos dichos del presidente Sebastián Piñera, continúa incontrolable, perjudicando gravemente a la población rural de la comuna, la cual ve cómo sus tierras se queman, sabiendo que los esfuerzos y ayudas podrían ser mucho más, pero lamentablemente para ellos nos encontramos en una de las zonas más abandonadas y perjudicadas por el accionar de los poderes centrales. Con el fin de demostrar la falta de compromiso por parte del actual gobierno, citamos: está lloviendo a chuzo en Cochrane y eso contribuirá a apagar el incendio. Ahora nos concentraremos en los incendios de la Araucanía, Biobío y Ñuble. Esto fue extraído desde el Twitter del Sebastián Piñera. Con respecto a estos dichos, lo primero a señalar es que dicha lluvia sí fue cierta, pero lamentablemente solo se dio de la tarde-noche del 17 y 18, siendo insuficiente para apagar un incendio de tal magnitud. Además, que amaneciendo totalmente despejado y con condiciones climáticas ideales para que el incendio se continúe propagando, totalmente despejado, además de bastante viento. Situación que se mantuvo a lo largo del día, por lo cual es completamente inaceptable el decir que ahora se podrán concentrar en otras zonas, cuando en Cochrane aún el fuego es una amenaza incontrolable. Obviamente, con esto no estamos diciendo que no se deban apoyar otras zonas afectadas a lo largo del país, sino que no nos podemos conformar con una lluvia para apagar 16.000 hectáreas, y menos esperar que la gente se quede tranquila con tales palabras, sabiendo que se puede hacer mucho más en esta situación. No solo se sufre de olvido por parte de las autoridades centrales, sino que también por parte de los medios de comunicación, los cuales han informado de escasa manera uno de los incendios más grandes de la historia reciente de nuestro país, y que seguramente se posicionará como el más grande de los últimos 50 años en la región de Aysén, superando el de la Gran Guaytecas del 98, el cual abarcó una superficie de 16.760 hectáreas, dejando en total desinformación a los mismos pobladores que sufren tal desastre. Esta falta de apoyo por parte del gobierno central y los medios de comunicación crean una obvia sensación de abandono en los afectados por parte de todo un país. Cabe señalar que esta inoperancia y abandono es por parte del gobierno central, ya que los esfuerzos realizados por los funcionarios de la zona es más que destacable, por su constante preocupación y labor en terreno entregado desde que partió dicha catástrofe. Sin embargo, esta inquebrantable voluntad por parte de las autoridades de la zona poco puede hacer sin el total apoyo gubernamental, además de destacar a las autoridades comunales y provinciales. No se debe dejar de lado a los brigadistas de CONAF, bomberos y ejército, quienes combaten el incendio sin cansancio, sacrificándose por mantener a raya el fuego y viéndose también afectados por la falta de recursos asignados hacia su labor. Ya es de conocimiento público la insignificante colación con la cual los brigadistas de CONAF se las deben arreglar diariamente. Por lo dicho anteriormente, es que le solicitamos a las autoridades del gobierno que se dispongan de los recursos y una real preocupación para que de una vez por todas controlar el incendio de la comuna de Cochrane, el más grande a nivel nacional y del que quizás menos se ha hablado e informado a nivel país, dejando en claro el postergamiento histórico sufrido por los habitantes de la región de Aysén. Es inevitable, como oriundo de esta zona, no sentirse decepcionados y abandonados, además de completamente impotente ante un desastre de tal magnitud, que no solo ha consumido la flora y fauna, sino que también se ha encargado de mostrar el abandono hacia los aiceninos. Ya que, como dijo el alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa, hace más de una semana, si el incendio de la Patagonia fuera en la zona central, ya estaría apagado. Ahí teníamos un poco las palabras que nos llegaron desde el territorio ya de Valdivia, de la gente que está por esos lados estudiando y viviendo. Bueno, concordamos, creo yo, rotundamente, que si el incendio hubiese sido más cercano a Santiago, no hubiese pasado todo esto, hubiesen puesto más atención y se demoraron caleta en llegar, po. Se demoraron caleta en darle, en reaccionar ante esta emergencia. Menos mal que no llegó, bueno, a actualizar un poco también, que quizá, al día de hoy, al parecer ya están casi extinguidos los focos. Sabemos que es muy difícil también darle un 100% de terminar esto, porque sigue muchas veces también por abajo la tierra, sigue el fuego, entonces un poco de viento y esto se reactiva. El otro día habían dicho que se habían reactivado los focos de los incendios, ya que había habido harto viento, entonces, pero vaya, ya está bajo control supuestamente. Pero también hay varios puntos ahí que nos dejan dando vuelta al analizar un poco más allá también la situación. No sé, el país gasta caleta de plata en weas que no tienen nada que, y de que nos sirven, o que por lo menos no le sirve a la gente común y corriente, y no tenemos ni siquiera unos aviones decentes para poder tirar agua. Además, las que sirven para la emergencia son arrendadas, o sea, alguien debe estar ganando plata con el arriendo de esos aviones, y le deben haber dicho que era buen negocio y la hizo. Entonces, creo que es un reflejo también del trato que tampoco por llorar ni nada, que ya empiezan, ay, qué pobre Aysén, está muy lejos, Aysén también es Chile. Aysén no es Chile, nunca ha sido Chile y nunca va a ser, porque está a 1500 kilómetros de Santiago, y eso se refleja en estas situaciones. O sea, van y le dan toda la atención a la Araucanía, al Gualmapu. ¿Por qué? Porque ahí están los intereses de las forestales. Si no estuviesen todas las forestales ahí metidas, probablemente tampoco hubiesen ido a apagar el incendio. Les metieron los milicos, ocuparon el incendio como una excusa para meter más represión ahí al territorio, a las comunidades. Entonces, y al final, a los empresarios les conviene que se queme el bosque, porque van liberando de bosque nativo. Si se les queman los pinos, les bonifican. Entonces, hasta esto para mí huele todo el rato a un negociado y una estrategia, y no creo que sea así nomás que justo hubo incendio. Bueno, así que es bastante preocupante la situación. Acá igual pasa que, como comentábamos hace unos capítulos atrás, justamente en una de las zonas en la cual existe un foco de incendio es donde también existe la, como los intereses de los empresarios a instalar una minera, una mina de extraer y todo. Entonces, igual es preocupante, pues. O sea, estamos lejos y abandonados, somos como la última chupada del mate, y siempre se ha reclamado y se ha peleado de la conectividad que tenemos acá, pues, y del abandono permanente. no nos interesa ser parte tampoco del territorio, ¿no? ¿Quién quiere ser chileno? No, que es más penca querer ser chileno. Y no, o sea, yo creo que la gente ahí demuestra también que solo la comunidad organizada ayuda a la comunidad. O sea, toda la gente empezó a hacer campañas de recolección, campañas para mandarle alimentos a los brigadistas, porque los guanes de CONAF no les mandaban tampoco nada para comer a los que estaban combatiendo el fuego. Los vecinos se ayudaron entre los vecinos, y así siempre ha sido y así va a seguir siendo probablemente. Entonces, ahora ya que pasó todo, hay que empezar también a pensar cómo a lograr que esto no vuelva a pasar, o si vuelve a pasar en el futuro no sea de la envergadura que fue ahora, ¿cachai? Y ahí aparece otro problema, porque aparece nuestro brillante amigo Sandoval, el diputado, y dice que tiene que comenzar prontamente la reforestación con pinos. Están metiendo todo el pico en el ojo a la gente, bueno. Forestar con pinos, le van a dar a las empresas que hagan la reforestación, porque probablemente lo va a pagar el Estado, no lo va a pagar la empresa privada. Después va a talar esos pinitos, vamos sacando madera, se chupan todo el agua de las napas subterráneas, y así vuelve a pasar lo que ya sabemos que pasa en el Gualmapu, todo lo que pasa en la parte sur del país denominado, y que ya sabemos que no es ganapa. ¿Hasta qué punto nos siguen replicando los modelos fracasados en otros lugares y nosotros no hacemos nada, no decimos nada? La salmonicultura, como escuchábamos delante, se sigue expandiendo hacia el sur, hacia... Ya está llegando allá a Tierra del Fuego, pues. Empezó en Valdivia la weá, y se demuestra, como decía la amiga ahí que daba la entrevista, de que no es por su éxito que se sigue expandiendo, sino porque va matando los territorios y tiene que irse corriendo. Exactamente, eso es súper importante de recalcarlo. Uh-huh. También en cuanto a la avenida del Piñera, les comentamos que no pasó por Coyhaique. Yo creo que tiene ahí un sesgo de miedo. Sí, él se fue directo de Santiago a Cochrane, así que allá fuerza a la gente, porque creo que estaba todo custodiado por la policía represora, y para cuidar también los intereses de los mismos, de los grandes empresarios, de un presidente facho. Así que aguante para aquellos que están allá. En esta misma línea es que se realizó desde la red regional por una Patagonia sin más minera, se sacó una declaración pública hoy, nos llega calentito del horno esta declaración desde la red, y que se denomina Sobre Minería y Parque Nacional Patagonia. Ante la visita del presidente Sebastián Piñera y la controversia suscitada en el último tiempo con respecto a la constitución del Parque Nacional Patagonia, que integra la red de parques de la Patagonia chilena y su correspondiente ruta como Red Regional Patagonia Sin Más Minera, que reúne a individualidades y organizaciones de la región de Aysén, creemos necesario manifestar lo siguiente. Aysén, en la Patagonia chilena, presenta características ambientales particulares que hacen que el cuidado de su geo y biodiversidad sea prioritario. Esto ha sido reconocido en el concierto nacional e internacional, y es algo sobre lo que quienes habitamos este territorio tenemos claridad. El agua que fluye libre y que cobija en sus glaciares es vital para la subsistencia humana y de las otras especies. Sus bosques, humedales, su patrimonio arqueológico y paleontológico no son solo recursos, son el sustento de nuestra vida, cultura e historia. Lo anterior ha sido reconocido por sistemáticos instrumentos de planificación, entre ellos la actual Estrategia de Desarrollo Regional del 2010 al 2030, en los cuales nunca se ha incluido la minería extractiva como uno de los ejes prioritarios. Es este acuerdo regional el que el actual gobierno pretende modificar mediante la imposición, sin un proceso de participación ciudadana ni debate público que nos involucre a todas y todos quienes habitamos sus territorios. En este contexto, la constitución de la red de parques de Patagonia, de la Patagonia chilena, con 4,5 millones de hectáreas protegidas en los lagos Aysén y Magallanes, presenta un avance en el sentido profundo de responsabilidad ecosistémica que celebramos y reconocemos. Es el camino que, cuando se sincroniza con la visión de las poblaciones aledañas que sustentan tales áreas, necesitamos recorrer. Dicho lo anterior, debemos dejar en claro que los parques nacionales son principalmente un instrumento, uno que permite salvaguardar la geo y biodiversidad, que es la plataforma de vida del planeta y de las comunidades locales. Bajo esta visión, pensar que solo hay que cuidar lo que está al interior de los parques, despreocupándose de lo que está afuera, y más aún en áreas circundantes, como se da a entender en diversas declaraciones que han emitido los últimos días, no solo es un sinsentido ético, sino incluso racional, al desconocer la interrelación, la complementariedad y sinergias de los ecosistemas. Tal limitada visión es la que ha generado crisis ambientales locales y globales actuales. Expresamos esto pensando en los referentes privados y ciudadanos de Red de Parque Patagonia Chilena, en cuya acción pública no vemos preocupación y acciones por las amenazas del proyecto Los Domos de Ecus Mining Southern Gold, representa para el Parque Nacional Patagonia y para la región. Quienes efectivamente vivimos en el territorio no alcanzamos a comprender esta postura. Tenemos claro que el gobierno de Sebastián Piñera, quien hoy llega a nuestra región, ya ha manifestado lo que pretende, impulsar la intervención de la región a través de la minería extractiva, priorizando intereses transnacionales como el falaz discurso de beneficiar a la población local, como se privilegia una actividad que siembra precariedad laboral, inseguridad e incertidumbre económica, como hoy está demostrado en Aysén, y sacrificando, de paso, la geo y biodiversidad, la pureza principal reserva de agua de Chile y Sudamérica, y el futuro de nuestra gente, que sin este vital elemento no puede vivir. Acorde a la contingencia actual, creemos necesario agregar que entre tantas amenazas, además de la minería, están las catástrofes producto de la destrucción por el fuego, que deben enfrentarse con planes de largo plazo y donde apoyar a los hombres y mujeres que viven en la ruralidad y reforestar con especies nativas, acorde a la particularidad de los ecosistemas, deben ser el puntal. Tal como ayer, en Aysén, muchos y muchas queremos un futuro distinto para nuestra tierra, uno que permita una vida digna para nosotros y los que vendrán, en armonía con los ecosistemas y que no sacrifique este legado que es un privilegio, pero también una responsabilidad. Eso es Aysén, como reserva de vida. Por todo ello, seguiremos construyendo conciencia colectiva y trabajando en pos de estos objetivos, iniciando en los próximos días un ciclo de jornada de agitación y propaganda para ir sensibilizando a muchos y muchos más sobre las particularidades de este Aysén que debemos proteger y las amenazas que se ciernen sobre nuestra tierra. Infórmate en la página de Facebook Red Regional No Más Mineras en la Patagonia y súmate a estas acciones. Aysén lo merece y te necesita. Aysén, Patagonia, 28 de febrero del 2019. Entonces, bueno, con esta declaración, que es bien concreta, es bien sincera, es necesario que empecemos a activar más redes para que la gente se empiece a informar mucho más y para hacerlas conscientes de todo lo que está sucediendo acá. Pues, o sea, no es solamente el tema de los incendios ni de las mineras, sino que, ¿qué pasa si luego se aprueba, o sea, se rechaza todo esto, calman los incendios? ¿Qué viene después? ¿Qué otra empresa, qué otro guatón con ojos de dinero, ambición, va a venir a instalarse acá? Entonces, más anteriormente fueron las represas, se dio cara en eso, pero hubo un periodo de latencia que igual hubo cierto miedo porque nos preguntábamos ahora qué viene, po. ¿Cachai? Entonces, es por eso la importancia de tejer las redes entre nosotros, entre la comunidad, para poder hacer cara, porque si no, viene cualquiera y como no hay consulta ciudadana, que es una tónica que ya lo hemos hablado, y que también en Puerto Williams se dio la misma situación, que sin consulta ciudadana, sin ni siquiera informar a la región, a los pobladores, a la comunidad, entonces pasa a piola nomás, pues. Y nos cagan, pues. Así que para irnos a un tercer bloque, nos gustaría que aquí el amigo que nos acompaña nos comente más o menos este tema que viene, porque es un tema musical de primicia, primera vez que se va a lanzar aquí a las ondas libres de las radialidades. Así que cuéntanos más o menos de qué se trata, pues, sí, a grandes rasgos. ¿De qué dice tu canción? Como ¿Qué estilo es? ¿Qué promuevo? Bueno, nada más que nada es una sí, este tema más que nada habla como un poco igual de contracultura, más que nada, porque siempre estamos acostumbrados a lo que nos vende la televisión, la radio. En este momento estamos ante un festival funesto, macabro, el festival de los fachos, disfrutando una televisión, todos pendientes de esto. Bueno, yo propongo todo lo contrario, destrucción de la métrica, no hay letra, destruye lo que tiene, destruye todo lo que ya sabe y escucha esto para entenderlo. Igual es interesante lo que planteas tú, porque así como destruyendo la estética también, qué es la música, qué es lo que tú aprecias o qué es lo que dices que es algo, una canción buena, por ejemplo, tiene que cumplir ciertos parámetros y a la mierda esa weá, o sea, el caos se hace presente también ahí un poco. No, sí, el caos, la disonía, la discordia, de toda esta mezcla que propongo, igual siempre ha sido como un tema que me ha como carcomido en la cabeza, porque siempre estamos pendientes de lo que sale en la radio, esto es lo que vende, esto es lo que se escucha, esto es lo moderno, esto es lo que los niños bailan. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa, concha tu madre? Ya. Bueno, este es mi único EP de proyecto solista, todo hecho por mí, se llama Fauna Cadavérica. Vamos con ese tema y vamos a ir con uno de Frankenstein, que es de los amigos de allá de Buenos Aires, y volvemos por más Caja Pandora. ahí volvemos. Están aquí boicoteando mi voz. Ah, bueno, está el proyecto aquí del amigo, que igual, buen concepto de romper el sonido normal que estamos acostumbrados a disfrutar, entre comillas. Claro, pues entonces, bacán. Ahí vamos a ir subiendo más temas, vamos a invitar a este compañero para que venga un día a hacernos un especial de música alternativa, caótica y como eso. Pasando a otro tema, bueno, como siempre estamos acostumbrados, el último bloque es más relajado. Nos dedicamos a comentarles los próximos eventos que se vienen. De repente leemos algo por ahí, una poesía, ¿cierto? Si tiene algo ahí en mente, todo es bienvenido. Este es como el diario mural de Radio La Tue y de Caja de Pandora. Bueno, les comentamos que hemos estado asistiendo, como ya les habíamos dicho delante, asistimos a una actividad en Puerto Cisne que se denominó el Encuentro por la Defensa del Agua y del Territorio, en donde se hicieron distintas actividades, talleres, ferias libres, hubo foros conversatorios, todo abierto a la comunidad. Esto se hizo todo en la plaza de Puerto Cisne. Esto fue impulsado más que nada para poder informar a la localidad de los proyectos mineros que se quieren instalar. Participó la red Más Minera también. Y también lo que era más importante, creemos que es la exposición de los resultados del monitoreo que se hizo al río Cisnes. Tenemos ahí unas grabaciones que prontamente las vamos a subir a la red para que lo puedan ir escuchando. Y bueno, igual esta jornada, si bien participó gente, fue poquita la gente de la misma localidad quienes se hicieron parte de participar. Claro, el primer día hubo menos gente que el segundo día. El segundo día hubo mayor convocatoria, y porque también existían otras actividades que se estaban llevando a cabo ahí. El aniversario de Puerto Cisne, el primer día hubo ahí un conflicto más o menos, porque toda esta actividad se hicieron con previos permisos a la municipalidad, como custodiando también el espacio para que esto se lleve a cabo en lo máximo orden, y porque también la gente tiene que ver que se están haciendo cosas y para que tenga la posibilidad de ir e informarse en un espacio totalmente abierto. Y resulta que justamente este día hicieron una maratón y llegaron a la plaza a bailar zumba a todos chanchos, importándole una hueá a todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, ahí estuvieron un rato y no les quedó otra más que irse, porque nos encargamos de echarlo de la manera más salomónica que encontramos. Guerra de parlantes hubo en la plaza de cine. Pero bueno, esas son hueás, y al final siempre nos tratan de boicotear las actividades, y no va a ser ni la primera ni la última vez que lo traten de hacer. Pero yo creo que estuvo buena la actividad, llegó harta gente, quizás poca el primer día del mismo pueblo, pero así dándole nomás. Y así que la felicitación a toda la gente allá que estuvo organizando y preocupada de ese evento. Y es muy importante lo que está pasando allá. Y hay que darle difusión, hay que, por cansancio, por cargantes que somos, la vamos a lograr. Así que ahí nuestro respeto, así abrazoles. Eso. El compañero se puso medio shangalanga ahí con los abrazoles. Ya. Bueno. Bacán, igual abrazos para los cabras allá que están permanentemente levantando actividades. También me gustaría comentarles de que semanalmente se está transmitiendo el programa Trenzando Libertades, de también cabros que se están motivando allá en hacer radio, así que aguante para ellos. Igual hemos estado juntándonos casi en la misma actividad, entonces ellos también están ahí medio atrasados con los materiales, pero todos los martes va a salir por Radio La Tue, Trenzando Libertades, programa editorial desde Puerto Cisnes, así que aguante, aguante para ello y seguir dándole nomás, porque en el fondo es pura motivación. Más, pasando a otro tema, esta semana se hizo un llamamiento a todos los territorios, sobre todo acá en la región, a hacer una semana de agitación en contra de las mineras y los proyectos extractivistas que se quieren instalar en las zonas prístinas de la Patagonia. Esto, más que nada, se van a hacer jornadas de muralismo que se va a llevar a cabo mañana viernes. El lugar, van a ir surgiendo las redes, sobre todo ahí en la plataforma de Facebook. Vamos a estar informando ahí por la página fanpage de Radio La Tue también y fanpage de la red. Eso también es otra noticia. Tenemos fanpage de la radio para que empiecen ahí a difundir en las redes, para que empiecen también a conocer qué es lo que estamos haciendo y difundan, pues, para que llegar a otras latitudes también, que es súper importante que se empiecen a dar el conocimiento todo lo que está sucediendo acá. Para no arrancarme del tema, la semana de agitación es desde el 28, desde hoy día, hasta el 6 de marzo, ojalá que en distintas manifestaciones, van a hacer muralismo, ojalá semana de propaganda, también se va a hacer una charla, un foro conversatorio, que aquí el compañero nos va a contar de qué se trata más o menos. Así es, el foro conversatorio se va a dar el día martes 5 de marzo, a eso de las 7 de la tarde, en la sede de la Junta de Vecinos Víctor Domingo Silva, Ampliación. Esto queda en la calle Las Quintas, 894, ahí al ladito del colegio del Víctor Domingo Silva. El título se llama Enfermedades Profesionales Asociadas a la Minería en la Región de Aysén. Esto un poco contar que es por el, en el fondo es como un trabajo antropológico que se desarrolló en algún momento en torno a la gente que vivió y que trabajó en Puerto Cristal y cómo cambió su salud en cuanto a los años posteriores al cierre de la mina y que toda esta gente se reubicó, se fue para otros territorios, se les ubicó en algún momento y se les hizo un seguimiento de salud. Entonces ahí se van a presentar los resultados de tales de lo que ha pasado, porque la empresa se queda hasta donde está ella, y pero una vez que se va, buenas noches los pastores, y si te pasa algo es tu cuerpo y tú tienes que hacerte cargo, ¿cachai? Pero los efectos de la minería o de las mega industrias como la minería, la salmonicultura, la silvicultura, sus efectos no son totalmente inmediatos y el aquí y ahora, sino que pueden pasar 10 años y los efectos recién se van a estar demostrando, se van a ver en el cuerpo humano. Mucha de esta gente murió asociada a enfermedades que tienen que ver con la minería. Entonces, toda esta información creemos que es necesario que se sepa a la hora de que tú vayas a tomar una decisión, y si dices yo quiero minería, pero que sea una decisión tomada con todo el conocimiento de lo que implica esta actividad extractiva. Por lo tanto, vamos a estar presentando eso y probablemente lo transmitiremos por la radio, así que invitar a la gente a que asista, pero si por algún u otro motivo no pueden ir, también pueden escucharlo por la radio. Eso va a ser el día martes 5, recuerden, a las 19 horas. Y están todos y todas invitados. Eso. Otra información importante, que a raíz de la jornada de agitación, o sea, de la semana de agitación, También es importante destacar que el día sábado se va a estar en la Feria de las Quintas, entregando panfletos, informando a la comunidad, ya que es un punto de convergencia, en la Feria de las Quintas. Así que para que vaya a participar, vaya, pregunte todo, aléguenos si quieren, pero lo importante es que se manifieste de alguna manera, por lo menos con la intención de informarse, para que nadie venga a cagarlo a su propia casa, a su propio hogar. Así que, nada, pues yo creo que con esto ya estamos. Allá va información. Pasando a una parte más, un poco más, vamos a pasar a las letras. La cosa es que José Domingo Gómez Rojas, poeta chileno, poeta afín al ideario sociopolítico del anarquismo. Bien antiguo el hombre, murió en 1920. Él mismo se consideraba como un poeta intelectual anarquista, influenciado por Nietzsche. Fue amigo cercano de los escritores anarquistas Manuel Rojas y José Santos González Vera. Y ahora le vamos a leer un poquito, son bien extensos sus poemas, la verdad, pero vamos a leer una parte. Esto se llama Protestas de Piedad. En esta cárcel, donde los hombres me trajeron, en donde la injusticia de una ley nos encierra, he pensado en tumbas en donde se pudrieron magistrados y jueces que hoy son polvo en la tierra. Magistrados y jueces y verdugos serviles que, imitando simiescos la justicia suprema, castraron sus instituciones y sus signos viriles por jugar al axioma, a la norma, al dilema. Quisieron sobre el polvo que pisaron, villanos, ayudar al demonio que menciona a la muerte por mandato divino, y en vez de ser humanos, la urdimbre de todos los entuertos. Creyeron ser la mano de Dios sobre la tierra, la ira santa, la hoguera y el látigo encendido. Hoy duermen, olvidados, bajo el sopor que aterra, silencio, polvo, sombra, olvido, olvido, olvido. Y pienso que algún día sobre la faz del mundo una justicia nueva romperá viejas normas y un futuro inefable, justiciero y profundo imprimirá a la vida nuevas rutas y formas. Desde esta cárcel sueño con el vasto futuro, con el entuerno sollozo que aún palpita en las cunas, con las voces divinas que vibran en el puro cielo bajo la luz de las vírgenes lunas. Sueño con los efebos que vendrán en 100 años, cantando himnos de gloria resonantes al viento, en las futuras madres cuyos vientres extraños darán a la luz infantes de puros pensamientos. Sueño con las auroras, con los cantos infantiles, con alborosos vírgenes, con bautismos lucientes, que los astros coronan a las testas viriles, y su clamor de seda es un chorro en las frentes. Por ahí va José Domingo Gómez Rojas. Aplausos. Oh, aplausos. Ahí sí. Ya. Entonces, ya con esto, muchas gracias. Es muy... ¿Cuál? El 8, no sé cuándo, el 8 de marzo, marcha feminista. El 31, marcha Noma FP. Y queda otra de los mapuches, que la fecha es... Bueno, también se hay una marcha por el pueblo mapuche, está dentro de marzo, búsquenlo. Ahí más adelante vamos a estar diciéndole las marchas y todo eso. Pero con exactitud, el día 8 va a haber una junta ahí en la plaza con el tema de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. No sé si es conmemoración o lo que sea, pero va a haber ahí, se está haciendo un llamamiento al paro feminista. Ahí luego vamos a estar comentando eso en el próximo capítulo de Caja de Pandora. Y nada, pues invitarle a todos para que vayan, porque igual yo creo que es bastante bueno que se visibilicen ciertas situaciones que están ocurriendo actualmente en torno a la vulneración, al estado de vulnerabilidad que estamos todos los días las mujeres. Así que eso, vayan informándose, cualquier cosa vamos a estar ampliando por el fanpage de Radio La Tue, para que nos busque ahí en sus redes sociales. También les comentamos que tenemos Instagram, para que nos agreguen a Instagram, porque también tenemos que salir un poquito de las redes más cercanas, pues tenemos que ampliarnos un poquito más para que también para nosotros va a ser mucho más fácil utilizar estas redes sensuales para poder llegar a otro lugar y que las noticias también sean absorbidas por otros seres. Así que eso, aguante todos quienes luchan y arriba todo. Libertad a todos los presos políticos. Resiste Tamara Sol. Y bueno, nos vamos a ir con dos temas ya para ir finalizando. Vamos a ir con otro tema de nuestros amigos de Frankenstein de allá de Buenos Aires. Y esto se llama Cobarde. Y después, para cerrar, nuestro amigo Coyequino con Don't Have Nothing. Eso es. Están escuchando Radio La Tue en cualquiera de sus formas. Ya, nos vemos, chau. Parpadas de ruidos blancos. has all my things. That's why. No have a money, no have a friend. No have a money, no have a friend. He has the world, he has all my things. Esta fue Caja de Pandora, un programa de Radio La Tue por 93.5 en Coyhaique y para el Gualmapu a través de radiocurruf.org.